sábana en mis manos. Vuela como un ave, baila como el mar. Sube y baja en la placita y en la calecita se pone a girar. Me acuesto en el suelo y me envuelve al rodar. Soy un gusanito, me tengo que arrastrar. Y al salir, soy mariposa que corre con el viento y al cielo va a llegar. Entre sueños y sonrisas, me cubre sabanita, ya voy a descansar.